Cuando hace 60 años, las tropas aliadas liberaban los campos de concentración nazis. Lo que encontraron en el interior excedía los límites normales de la imaginación. Entre los supervivientes había miles de españoles que habían sido internados por haber defendido la República Española o haber luchado en la resistencia francesa. Enric Marco es uno de ellos. Vamos, en principio, defendiendo todo lo que significó para nosotros ya el progreso y el advenimiento de la Segunda República, por defender la igualdad de derechos de los hombres y de las mujeres. Y por eso fuimos a parar a los campos de concentración, y no únicamente por nuestras convicciones políticas o ideológicas. La llegada a un campo de concentración es algo que prácticamente es indescriptible. Se llegaba de noche, por ejemplo, deslumbrado por los reflectores que te cegaban. ¿Qué puedes decir de un viaje en el cual te dan la comida y el agua para un viaje que ha de durar 8 o 10 horas? Que calculas o que te han dicho que durará 8 o 10 horas y que dura 3 o 4 días, porque continuamente se tiene que ceder el paso a los trenes de armamento, a los trenes militares, y se pasarán días. Días en los cuales nadie te abre las puertas, nadie te da más de comer ni te da más de beber, donde tienes que estar sobre tus propios excrementos, donde tienes que estar sobre tus propios vómitos. ¿Cómo puedes explicarte este mundo que te hayan trasladado, de aquel mundo en los cuales eras un ser respetado y respetuoso con los demás, en donde hacías tu vida normal, y que te hayan trasladado a un mundo tantísimamente irreal? ¿Cómo te puedes explicar que te traten en aquellas condiciones, que te desnuden, que te rapen de cabeza a pies, que te arrancarán junto con el pelo el pellejo, te arrancarán todo lo que llevas, te quitarán una medalla, te quitarán una cadena, una pulsera, te quitarán una fotografía, por chica que sea, que te pueda recordar algún contacto con el exterior? Estás solo. Se trata de desarmarte totalmente, que no seas nada, que no seas más que un instrumento en sus manos, que solamente se guiará, si puede ser, por el instinto de la supervivencia y nada más. El primer grado de resistencia era vivir. Ellos la muerte, nosotros éramos la vida. Animar a aquel verdaderamente desasistido que pensaba en todo lo que había dejado atrás, aquel que le hacía mucha más falta que le dieras un golpecito a la espalda y decirle eso. La libertad y la vida está allí fuera, ¿no la ves? ¿No la sientes? Pues ahí está. Hay que resistir verdaderamente, y esa es la verdadera oposición. Oposición a muchísimas cosas. Y hubieron muchísimas casas más, y vieron todos los actos de sabotaje, pequeños o grandes, cada uno. En abril de 2005, un informe del historiador Benito Bermejo establecía que los relatos de Marco eran extremadamente inconscientes y demostraba que Marco había estado en la Alemania nazi como trabajador voluntario, de acuerdo con el Tratado Franco-Hitler de agosto de 1941, y no deportado por su combate en la resistencia antinazi en Francia, como él había pretendido. Efectivamente, Marco aparecía en un documento en los archivos del Ministerio Español de Asuntos Exteriores como un trabajador de la industria de guerra de la Alemania nazi, contratado por la empresa Deutsche Werke Bert de Kiel. El final de la impostura se precipitó cuando, apenas 48 horas antes de las conmemoraciones de Mauthausen, el 8 de mayo de 2005, Marco, que había llegado a viajar a Austria para participar en ellas, se vio obligado a renunciar a ello y regresó a España, por así se dijo entonces, sentirse indispuesto. El asunto aparece por primera vez en los medios de comunicación cuando, el 10 de mayo de 2005, Marco convocó una rueda de prensa y allí reconoció abiertamente que los relatos de su supuesta deportación no eran ciertos. También se vio forzado a dimitir de la presidencia, asumida 3 años antes, de la Asociación de Amical de Mauthausen. En medio de la indignación que se levantó, se contempló la posibilidad de retirar a Marco la Cruz de San Jordi, la máxima distinción civil de Cataluña. Marco la devolvió y el gobierno catalán aceptó la devolución. Después de 2005, tras haber reconocido la falsedad de sus relatos como deportado, Marco no ha rehuido a los medios y sus apariciones en ellos no han sido escasas. Aunque reconoce que tal vez fue un error presentarse como lo que no fue, insiste en que sus intenciones eran buenas y en que lo hizo por ser más eficaz a la hora de transmitir los mensajes que él pretendía difundir. Mentí porque me escuchaban más y así mi trabajo divulgativo era más eficaz. Edición 51 de En Primera Clase. Queridos amigos, hola Fernando. ¿Qué tal, Vidal? Encantado de estar aquí contigo. Estamos bien acompañados. ¿Y tanto? Bueno, estamos... Enric Marcó, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. No todo es mentira, ¿verdad? No. No. ¿Qué es lo que te queda por decir? Bueno, yo creo que queda por decir todo, prácticamente. Porque, claro, detrás de toda esta historia en la cual pues aparece la mentira prácticamente como el único referente, pues hay muchísimas cosas más. Y claro, desde el principio, desde lo que ha sido mi conducta como militante social, las razones por las que se me concediera la Cruz de San Jorge en la alta condecoración, como decías tú hace un instante, no fue precisamente porque hubiera luchado en la resistencia francesa, ni tampoco porque hubiera figurado como dirigente de la Amical, sino por y está en el currículum entonces, que fue la... Lo que se valora en aquellos momentos es lo que era toda la línea de conducta social, ciudadana y de todo tipo, en las cuales estuvo Enrique Marcó, que nunca supo rehuir no sus responsabilidades, sino cualquier situación en la cual le hiciera falta, ¿no? De todas formas, hay un cúmulo de circunstancias que a veces pues hacen del personaje pues un personaje, yo no digo distinto, pero sí verdaderamente un poco diferente desde mi principio, desde mi forma de mi nacimiento, en un 14 de abril de 1921, como una premonición, como yo decía algunas veces. Y así a veces pues comenzaba mis charlas cuando me dirigía a aquellos chicos que necesitaban pues no conocer la historia y desde la palabra y desde el sentimiento. La historia, la asignatura de historia es una asignatura pues árida y que difícilmente penetra. Hay que llegar con el sentimiento, llegar a transmitir y hacerte verdaderamente con la atención de las gentes para que les presten atención a aquello y que aquello que les estás explicando no es una batallita más del abuelo ni mucho más, sino que les está explicando la historia de unos hombres y de unas mujeres y de unas razones por las cuales llegaron, por ejemplo, en mi caso, a un campo de concentración, a un penal, que era lo que se trataba. Enric Marcó, tienes casi 90 años y lo que tampoco es justo, que sobre ti pese todo el resto de tu vida una mentira. Es decir, sí es cierto que has ocultado datos, has hecho daño a mucha gente, pero también es cierto que ya has pagado bastante, ¿no?, esa culpa. Mira, yo creo que nadie ha razonado. Y lo dijeron al principio, recuerdo que algunos de los compañeros, el propio compañero que me sucedió en la presidencia de la Amical de Matthaus, como yo acabo de un año de acceder al puesto, fue el primero que dijo, uno de los que dijeron, lástima que Enrique Marcó hiciera tanto por nosotros y sin embargo que al final fuera este. Algún otro que dijo, nadie ha hecho tanto como él por nosotros. Por descontado, yo me desviví porque lo sentía, porque se lo merecían también, y por lo tanto me desviví en que llegaran a ellos los homenajes. Yo no tengo condecoraciones como demás que dicen que me huyen de honores y demás, no, algunas veces los compartí, pero no era eso precisamente, ni mucho menos. Yo lo que quería sencillamente es que descubriera esa historia, que a pesar de los muchos años que habían pasado, pues no relucía lo suficiente. Yo no trataba de hacer de mis compañeros héroes, ni tampoco víctimas, ni mucho menos. Yo de ellos lo que quería era que resplandecieran como eran, como simples hombres y mujeres que pasaron por muchísimas cosas. Sí, yo quería decir... Enric, perdona, ¿te puedo retirar un poquito el auricular de la boca? Porque sí, es que sí. se acopla. Sí. Eso bueno, es. Yo lo que quería, de lo que se trataba no era únicamente de explicar lo que se había pasado en los campos de concentración, no, yo lo que quería explicar además era el por qué se había llegado a los campos de concentración, que cuáles habían sido las razones que les habían guiado de allí. Y yo lo conocía porque lo había vivido mucho, porque lo viví desde el principio, ¿no? No voy a hacer patetismo de mi infancia, ni demás, ni de lo que fue mi adolescencia con la familia de libres pensadores, que siempre estábamos en conflictos y que continuamente teníamos que cambiar de un domicilio, que sabía lo que era faltar alguien de la familia cuando ocurría alguna cosa en aquella Barcelona de los años rojos, ¿no? De la Rosa de Fuego. Sabía lo que era precisamente y lo viví después en cuanto pude. Lo viví en principio junto con el infortunio del padecimiento de mis gentes y después en mi propia carne, ¿no? Y así fuimos aquellos de aquellas gentes que con 15 o 16 años fueron a una guerra que no quisieron, que nunca la quisieron, ni mucho menos. Muy bien, Enric, vamos a ir definiendo un poco la historia, sí. Si no te parece mal, cronológicamente. No, sí, yo empiezo, me has aportado muchas pruebas en las que, incluso me demuestras torturas, me demuestras que fuiste juzgado. Yo voy a empezar desde el principio y te voy a decir cuáles son los motivos exactamente por los que te detienen y en qué consisten las torturas de la Gestapo. Bien, mira, la realidad, yo llegué ya a las pocas semanas de estar en Alemania, me di cuenta lo fácil que era en el lugar que estaba el hacer un sabotaje. Y yo no podía negar de ninguna de las formas todo lo que mi militancia. Y a pesar de que estuviera en las condiciones en que estaba y que hubiera llegado, como se dice, voluntariamente, que eso de voluntariamente íbamos a dejarlo correr, ¿no? Porque teníamos ahí sí que teníamos que hablar. Y hablaríamos de por qué muchas de las gentes se fueron, como se han ido por diversas razones. Las mías es porque yo ya no podía seguir viviendo en este país, ya llevaba dos años y ya no aguantaba más, no únicamente en las persecuciones, en no tener documentación, el no tener muchas veces un domicilio fijo, no era eso únicamente, no, es que el ambiente que se respiraba por todas partes me venía, yo había conocido una situación revolucionaria y generosa en mi país y había cambiado todo totalmente y no podía ya seguir viviendo en esta España. El caso era salir como pudiera y lo intenté de otra forma, pero a fin de cuentas no encontré la que me resultaba más fácil, fue esta. Y eso me costó después el pasar por desertor, fui declarado desertor, puesto de que una de las razones también fue el esquivar el servicio militar. No era fácil hacerlo, yo nunca me presenté a una depuración social, laboral o a una depuración militar, no hubiera salido de ninguna de ellas, los que se atrevieron a ellos, más de uno salió enmanillado al presentarse en un taller, en una fábrica o a presentarse en una caja de recluta, ¿no? Pero el llegar no podía negar verdaderamente mi militancia, es que me era imposible de dejar de hacerlo, ¿no? Me encontré allí y obré en consecuencia. Y entonces tendría que decir de que el sabotaje, de la forma que lo hice, era muy sencillo, era muy fácil de hacer, verdaderamente. Era difícil que te pillaran. Yo no trabajaba en una cadena, yo estaba en un lugar, entonces lo que se hacía era conservación y mantenimiento de lanchas y por lo tanto ahí no me era difícil. Y por lo tanto lo hice. En cierta ocasión pues ocurrió pues que se notó que había una pérdida de fuerza, de potencia en los motores, y entonces se dieron cuenta que había alguna cosa, indagaron y se dieron cuenta que los asientos de las válvulas pues se quedaban obstruidos por parte de ese vehículo, que es lo que me dejaba, conocía perfectamente dónde podía hacer daño y de qué manera. Y por ahí empezó todo, llamaron la atención a la sección. Yo aludí negligencia, que no sabía, que yo pensaba que aquello lo tenía que hacer otro y demás, pero así quedó y nada más. Me creí que la cosa no pasaba de más. A mismo tiempo yo llevaba una campaña de concienciación y de proselitismo en el campo de trabajo, en el cual había hecho no solamente con los españoles, sino con otros extranjeros que habían en el mismo campo, en las barracas. Por lo tanto, se juntó una cosa y la otra. Un compañero alemán, pues Bruno, una mañana pues me llamó aparte. Había entablado con él amistad, pasé las Navidades, especialmente que las Navidades las había pasado con ellos, y me llamó aparte por uno, Chankovich, y me preguntó a la hora de mediodía, me preguntó, ¿tú eres comunista? Yo no es que supiera, no había aprendido mucho alemán, pero sí lo suficiente para saber que tu comunista es lo que quería decir, naturalmente, y visitaba su casa y hablábamos. Y le dije yo, no, ¿de qué? Pero además, que ciertamente no lo he sido jamás de comunista, he sido siempre libertario. Y entonces me empecé a preguntarle, ¿por qué? Y entonces me explicó que estaba sujeto en estos momentos a un periodo de información sobre mi persona, lo que hacía, lo que no hacía. Me señaló entonces a alguien que lo estaba haciendo dentro del grupo, del equipo, y otra persona que sabía que había entrado, que era un miembro del Gestapo y que estaba bajo inspección, y que todo el equipo había recibido órdenes de prestar atención a mi persona, a lo que estaba haciendo. Hay que decirte que desde aquel momento me convertí en el mejor de los trabajadores y demás. Tuve mucho cuidado en no caer, pero no me sirvió de nada. A las pocas semanas de haber ocurrido esto, pues me detuvo la Gestapo en el propio campo y, bueno, ¿qué te voy a decir? Empezaron a palearme después de sacarme a patadas de la litera. Empezaron a palearme allí y desnudo, con los zapatos en la mano y la ropa debajo del brazo, pues salía a la calle, salía fuera de la barraca, y me estaban esperando dos coches y me llevaron a la Gestapo de Blumenstrasse, tal como tengo como documento oficial, y allí pues siguieron los interrogatorios durante 6 días. ¿Qué te voy a explicar de esos 6 días en la Gestapo, que no eran precisamente semanitas de la caridad, sino que fue una paliza tras la otra, una paliza tras la otra? Me sacaban fuera al patio, me limpiaban con una manguera, me volvían a entrar. Estuve casi una semana que no se me secó la ropa sobre los huesos, porque ya no eran más que huesos. Y así salí hasta que me enviaron al penal de Kiel. Y en el penal pues entré, pues como entraban mis compañeros en el campo de concentración, me pelaron, me desinfectaron de arriba y abajo. Me dieron un drillic de listas, como mis compañeros también, unos calzoncillos, unos zuecos y una gorra. Y después de todo ello, pues me enviaron, pues me metieron en una celda, de una patada, me dieron una celda como si me bastara. O sea, a mí no me tenían que hacer una seña para que obedeciera. Y me metieron en una celda donde estuve metido 270 días, 270 días y 270 noches. Incomunicado, trabajando dentro de la celda. Mi único mobiliario era una silla, una mesita. El campo de trabajo, el banco de trabajo lo ocupaba casi todo. Había una litera que para ahorrar espacio, pues se colgaba con una cadenita al muro, y una manta y una colchoneta que no tapaba nada completamente. Por las mañanas, pues, un cazo de agua cuando abrían la puerta, un cazo de café que decían, y una rebanada de pan, y hasta por la mediodía, en que me daban medio litro de comida. Entre tanto tenía que seguir trabajando, siempre solo. No se permitía ni silbar, ni cantar, ni hablar de nada completamente. Tenían la cubeta, una cubeta para cagar y mear, porque la hacía también dentro de la celda. Una pica sin grifo, porque se alimentaba solamente con la jarra de agua. Y una ventana inaccesible, que era mi punto de referencia. Y de verdad, Vidal, que no te puedes llegar a imaginar lo que alivian a ser. Todavía ahora, todavía, pasados los años, a veces cuando espero en la parada de un transporte público, una sala de espera, todavía hago 6 pasos delante y 6 pasos atrás. 4 al lado, 4 al otro. Como hacía en aquella celda, precisamente la que estuve tantísimas horas, tantísimos días, de noche y de día, intentando salvarme, intentando recordar que las cosas estaban fuera, tal como les decía a mis compañeros, tal como decía que soñaba a mis compañeros a sí mismo, soñaba yo también, hasta el extremo de que, hasta que no salí al cabo de 9 meses, pues no pude recuperar los colores que había perdido, incluso, porque hasta los colores les perdí, sabiendo que estaban, que existían, pero a mí no había más que los grises y los blancos y los negros abiertos. Y solamente una vez pues perdí la batalla, esa batalla por la vida, en la cual ahora todavía, cuando hago poesía del silencio, tengo que recordar que esa poesía que luego tuve que rebuscar en la memoria, porque no tuve nada con que apuntarla, porque en los muros no se podía apuntar nada, porque no tenía un lapicero, porque no tenía un bolígrafo, ni tenía más papel, sencillamente, que los recuadros de papel de revistas que me daban para limpiarme el culo. Y naturalmente, la única vez, y me acuerdo de que a veces mi compañera me decía, no digas eso, y es porque recordé una mañana que ya no podía más. De aquellas verdaderamente de que la amargura pues te brotaba por todas partes, y que apoyé la frente contra el muro y vi cómo me caían las lágrimas. Yo que no lloro, no acostumbro a llorar nunca. Y aquel día sí me sentí perdido, porque aquel día sí perdí la batalla. Deseé tener una bomba lo suficiente grande para hacer saltar el penal de Kiel y hasta Alemania entera con los inocentes y con los culpables. Aquel día sí que estaba dispuesta a sacrificar la vida, cosa que nunca he hecho, porque he pensado que no, que la vida es una cosa preciosa. Y a veces pues les decía a los chavales, como una parte de esas lecciones, porque lo que hacían en vez de las lecciones, les decía, y con cuidado, no creéis pueblos, ni hombres ni mujeres desgraciados, desesperados, porque un día un hombre o una mujer en un portal de tu casa, o alguien a quien no conoces y alguien que no te conoce a ti, un día te pondrá una bomba y se acabará contigo y se acabará con sí mismo. No podemos de ninguna forma desoír verdaderamente las necesidades de libertad que tiene la gente. Y esas fueron, como esas, tantas lecciones. Las cartas que yo te enviaré, porque las tengo que enviártelas, de los chavales, por ejemplo, de las escuelas, te dirán cosas. No te hablarán precisamente de la admiración por esa persona verdaderamente al cual se podría considerar un héroe, que pasó tantas cosas aquí y allá y que fue tan valiente y tuvo tanto coraje. No, dicen otras cosas. Dicen hoy, señor Enrique Marco, hoy he conocido verdaderamente el valor de la libertad y el valor de las cosas, y darme cuenta que vivo en un mundo verdaderamente de que al cual hay que cambiar. Y me acuerdo de una chiquilla de un pueblecillo de Barcelona, de Molins de Rey, y te lo digo como una de las pruebas, que decía, señor Enrique Marco, escribiéndome una carta, que yo les decía, escribidme unas cartas, yo las responderé y hablaremos de ello, de las cosas que nos hayan quedado claras. Y me decía, señor Enrique Marco, esta mañana he estado escuchando su charla, al llegar a mi casa a mediodía me lo he comido todo, hasta la verdura y el pescado. Yo no sabía que los niños pasaban tanto hambre. ¿Me entiendes? Eso es. Esas cartas que te voy a enviar, porque yo necesito que la gente que tenga que decir algo de mí, en un sentido o en otro, sepan qué razones hay para decirlo. Y ese es el mal que incluso hubiera aceptado verdaderamente unas críticas que hubieran sido más razonadas de lo que han sido, porque no lo han sido. Lo han cegado todo a ese sentido de esa mentira, que era la mentira, medias. Y que a fin de cuentas es una distorsión de la historia, porque yo también fui, yo diría, no una víctima, sino un resistente. Y que yo me lo busqué, y que yo luché donde tenía que luchar verdaderamente. Claro, hablar de todo lo que llegué a pasar allí, todo lo que significó, los cargos por los cuales me acusaron, que los tuve todos pendientes, que cualquier de estas cosas me podía haber cortado la ejecución, haberme enviado, y esta vez sí, a un campo de concentración, y haberme tenido tantísimo, todo el tiempo que hubieran querido, porque las cosas eran indefinidas. Cuando preguntabas, como yo preguntaba en el penal, cuando me soltaré, y me decían, bueno, cuando se acabe la guerra ya hablaremos de ello, ¿no? Y naturalmente, de que las cosas que expliqué, las cosas que habían pasado mis compañeros, y no me inventé nada. No me inventé nada con respecto a ellos. Y si en algunas veces salió un Enrique Marco protagonizando alguna cosa, que no siempre fui, porque siempre acostumbré a generalizar, pues fue verdaderamente para darle eso, para darle el acento. Incluso algunas veces me dijeron que hablaba, incluso lo tengo escrito, tendría que hablar más de sus vivencias. De esas vivencias yo huía de según cuáles, porque me daba la impresión de que no era necesario, sino que podía decirlo de forma distinta. Y luego, con el tiempo, pues he ido aprendiendo muchísimas más cosas, y me he hecho más comprensivo. Y cuando les preguntaba, y cuando hablaba con las gentes, incluso con las juventudes alemanas, porque todos los años cuando iba a Flossenbürg pues se acostumbraba a hacer un encuentro y entonces pues yo hablaba a los jóvenes alemanes y cuando me decían los jóvenes alemanes, nosotros criticamos a nuestros padres y a nuestros abuelos, a veces cuando ya sabían las cosas que os ocurrían a vosotros, cómo no intervinieron, yo les decía cómo iban a intervenir vuestros abuelos y vuestros padres. Si cuando pasábamos por las calles, más que otra cosa les dábamos asco, prevención, cuando veían pasar a aquella gente arrastrando los pies tan sucios, tan desgreñados verdaderamente, con aquella gorra siempre en la mano, dispuesta siempre a destocarla. Entonces, y más bien lo que les quería dar a entender era eso, cómo me iban a sentir piedad y consideración por nosotros si íbamos tan sucios y éramos tan guarros, si teníamos acá los aspectos de animales, porque se trataba de eso, se trataba de deshumanizar a la gente, porque era más fácil deshacerse de ella. Yo quería llegar al fondo de... Sí, Enrique, un segundo, sí. ¿Te encuentras bien? Te vi un poquito, la respiración te la vi un poquito... Bueno... Si puedes alejarte un poquito del auricular, es que se acopla. Corazoncito que va a la pata coja. Hombre, ya son me 90 años. Yo creía que iba a vivir muchísimos años. Me daba la impresión de que por las condiciones que tenía, pues que bien no tenía. Mira, Enrique, hacemos una cosa. Te vas a tomar un vaso de agua, te relajas y nosotros mientras ponemos un poco de música, ¿vale? ¿Vale? Lo voy a intentar. Venga. Enrique, ¿estás ahí? De todas formas, yo siempre acostumo a tener estar en tensión, ¿no? Enrique. Dime. ¿Estás ahí, verdad? Sí. ¿Estás bien? Sí. No quiero que te canses tampoco. No, hombre, no te preocupes, tengo de tiro larga. Yo siempre soy de aquellos que ponen la rodilla en el suelo, pero no se dejan contar 10. ¿Seguro? De manera que tranquilo, ¿no? Bueno, seguimos con las preguntas. Mira, yo tengo... ¿qué quieres hacer? Por descontado, te decía, pues que... Sí. Que cuesta en tener el personaje y verle. Mira, tal como te decía al principio, yo nací en 14 de abril de 1921. Lo que no te he enviado ha sido el certificado de... No, no te preocupes. La documentación que me has enviado es suficiente. Has llevado una vida bastante... No, hay más. Hay más, por lo que te digo. Yo nací el 14 de abril de 1921 en un centro psiquiátrico que se llama San Boy. Hijo de una madre interna que entró con... 8 meses de estar encinta. Nací en el manicomio de San Boy y tengo, y yo hoy en día pues llevo siempre el documento en la mano. Y perdí mi madre no salió nunca más. Mi madre murió en el año 56, estando yo ya en la nueva clandestinidad. Mi madre no hizo nada más que parirme y inmediatamente me separaron de ella para que no me diera una mala mamada, porque En aquellos tiempos se consideraba incluso de que era posible que la locura se contagiara. De manera forma que ese fue mi principio. Y te enviaré el documento, porque cuando hables de ello, lo tengas a mano para que digas, es que no es que se trate de que, es que esto fue así, y se pueden, tienen que poder decir, es que Enrique Marco aquí también estaba, ay coño, tenía la ubicuidad, y entonces que era, bueno, pues mira, ahí estaba, como estuve en tantísimos sitios donde tuve que estar, ¿no? Y hasta mi nacimiento me ocurrió esto, era hijo único, sencillamente, y subí, pues, como subí. Cuando estaba en casa de un pariente, pues la tía me peinaba atrás y otro día, en el año siguiente, pues me peinaba con rayo al medio. Y tenía otra tía porque iba de una familia a la otra, puesto de que mi padre se buscó después una mujer y como era hijo único, no recibí demasiado buen trato. Y después tenía una tía que me pelaba rápido todos los veranos que me pillaba. Por lo tanto, quiere decir que de pasar por aquí, de pasar por allá, de ir de un bote al otro, supe mucho de ello y sé que empecé a trabajar muy jovencito y que todo esto me lo tuve que ganar a pulso y que hice una carrera universitaria como mayor de 25 años en el primer curso que pude, el día que pude. Y que toda mi vida se hizo una lucha y la sigue siendo. Y hace, no sé, cuando pasó o lo que pasó, y al cabo de un año, pues, de una emisora, parece que era Radio Barcelona, alguien que me había entrevistado alguna vez quiso saber por dónde paraba Enric Marco. Y me preguntó, ¿es cierto de que dice Terry Cabras, que es un decano de Gerona, que dice Terry Cabras que Enric Marco siempre ha sido un luchador y encontrará una nueva causa por la cual luchar cuando abandone esta, porque no es la primera vez que ha concluido algo y cuando ha estado listo, pues ha ido por otro? Y le respondí, pues que sí, que yo creo que sí, que volvería a encontrar una causa. Y me dijo, ¿y cuál será? Dije, pues posiblemente sea Enric Marco. Y no es la causa del Enric Marco, lo que quiero sencillamente, y no estoy dispuesto a pasar, es de que esta historia del Enric Marco, que es la historia de muchísimas gentes, de muchas, que quede en el silencio y que se entierre sin más y más. Si es necesario y tengo que volver otra vez a pasar malos ratos como ya los que pasé, pues los voy a pasar. Y esto ya me ocurrió cuando apareció el documental. Sí, Enric, perdona, sí. Aléjate un poquito del teléfono, es que se acopla. No se oye. Es que al respirar, sí, al respirar es sí. Es que ha sido una verdadera lástima. Si hubiera sabido de que le dabas tanta importancia, pues te hubiera dicho, a mí no me cuesta nada coger el coche y acercarme a Zaragoza. No me hubiera costado nada. Uy, no me cuesta. Pero tienes que tener cuidado, porque ya sabes que el otro día me dijiste que con la nieve, a ver si yo me voy a sentir culpable. Bueno, eso sí. He tenido mucho cuidado estos días. Sí. Pero de haber sabido que le daba tanta importancia y que eso tenía que tener esta acogida de tanto interés y tan generosa por tu parte, que no estoy acostumbrada a las generosidades en este caso, pues no hubiera costado nada acercarme y dejárselo más claro. Y a mí me hubiera gustado recibirte. Somos unas emisoras pequeñas. Y no te lo descarto, ¿eh? No te lo descarto. Porque tengo toneladas, no digo toneladas porque sería de muchos, pero kilos y kilos de documentación de todo tipo en las cuales aparece Enric Marco, lo mismo en un lugar que aparece en el otro. Porque nunca dijo, no se dio un paso atrás, y porque la gente dice, pues, hombre, ¿cómo es posible que estuvieras en tantos sitios? Si solamente había que bajar de la acera, si la revolución y las cosas pasaban por la calzada en aquellos tiempos, y lo único que tenías que hacer es, si querías, bajar abajo y liarte, sencillamente, y eso es lo que fui, bajar abajo siempre y liarme. Enric, vamos a empezar, si no te importa, con las preguntas, porque hay ciertas cosas que tenemos sí, que aclarar. Dime. ¿Cómo puedes vivir 30 años ocultando una mentira? O sea, diciendo una mentira, ocultando una verdad. No, es que en realidad esto no ocurre más que se hace una mención en ese momento, en el año 78, se hace una mención y se acabó y ya no aparece Enric Marco en cuanto a eso respecto. Y es porque en el libro de Constante y de Pons Prades, que murió hace año y poco, pues me entrevista, entonces yo ya era el secretario y Pons Prades estaba en el sindicato de profesiones liberales, me entrevista y yo pues hago mención de eso, hago mención también del penal de Kiel ya entonces, ¿no? Y después ya no pasa nada. Pero sí que apareces en documentales de televisión, no, en entrevistas, ¿no? No, durante muchísimo tiempo, no, de ninguna de las maneras, no, ya no aparezco hasta el año 2000. en el año 2000. Entonces, desde ese tiempo hasta el año 2000, nada completamente. Pero en el 2000 sigues con esta verdad modificada. No, tengo mis cargos que tengo en CNT, uh-huh. Después lo que asumiré en mi parte en la comunidad educativa, en enseñanza, en donde también estaré 15 años militando, no es broma. Y después, verdaderamente, cuando haya concluido eso, mis hijas han concluido ya su edad escolar y abandono entonces la Federación de Padres y Alumnos de Cataluña, y entonces es cuando busco la amical, encuentro un compañero allí y me dice, ¿por qué no te vienes y nos eches una mano? Y entonces en el año 2000, entre el 99 y 2000, será cuando iré a la amical. Y será donde estaré la amical, no hay más. Y a partir de mi llegada a la amical, será cuando se empezarán a hacer las charlas, será hacer un cambio dentro de la amical muy distinto, verdaderamente, en el cual pues se explicarán las cosas que verdaderamente han ocurrido. De manera de forma de que no es que haya, durante ese tiempo, se hicieran charlas y nada, no hay un espacio de tiempo en el cual verdaderamente no aparece Enric Marco, no se lo encontrará en parte alguna Enric Marco, sino cuando, en el momento en que entra en amical y cuando empieza a dar las charlas en los institutos. Uh-huh. Y además que las charlas que doy en los institutos no son precisamente los campos de concentración, será la historia de nuestro país y será la historia de los padres de los chavales que están en los institutos y de sus propios abuelos. Y mi consejo será de que cuando lleguen a su casa, pues que hablen con sus abuelos y con sus padres, que los saquen de esos silencios todavía que guardan pensando que han sido débiles, que no han sabido hacer las cosas que tenían que por dignidad, cuando yo de la dignidad me río. Y hasta entonces, que es cuando verdaderamente intento que se conozca lo que es la historia, la verdadera historia, no la historia de héroes verdaderamente ni de víctimas, y no hay más historia. Pero Enric, llegaste a la presidencia de amical porque habías estado en Flossenbürg, ¿no? No. ¿Qué es lo que se decía? Ah, no, de ninguna de las maneras, yo entraré como un simple vocal y empezaré a hacer el trabajo dentro, charlas, mirar de organizar cursillos y cosas, pero eso no tiene nada que ver. Lo de Flossenbürg, además, lo de Flossenbürg es más tarde, y es porque da la coincidencia esa de que yo me encuentro en un libro del libro de la deportación, una imagen en la cual aparece Bonolito en el campo de concentración de Flossenbürg, del cual nadie habla, y en el cual hay 14 caídos, 14 muertos españoles. Y bueno, un viaje a Praga, pues me detengo, que está a 10 kilómetros, voy a visitar Flossenbürg, y entonces me voy a la dirección, al museo, y entonces me di cuenta de que no son 14 españoles los únicos que hay, sino que en los campos del entorno, o sea, en los comandos hay docenas y docenas de españoles desaparecidos. Y entonces es cuando asumo sacar del silencio a Flossenbürg. Los libros que edita la propia dirección del campo de concentración de Flossenbürg y los de los propios presos dicen a sí mismo en su portada, dicen, el olvidado campo de concentración de Flossenbürg, das vergessen Flossenbürg Lager. Eso es lo que dicen, el olvidado, porque es el olvidado. Entonces es cuando empezaré a trabajar en ello, intentando dar a conocer lo que ha sido Flossenbürg y dónde están los españoles que han desaparecido. ¿Y te identificaste con Flossenbürg? Y entonces, claro, naturalmente conocí a los compañeros de allí que habían, naturalmente me... Uh-huh. Para tenerlo más fácil, indiscutiblemente, pues también me presenté como un exdeportado y trabé amistad con compañeros, conocí sus vidas, conocí el campo y conseguí después incluso de que en la capilla que tenían hubiera una bandera española, que no la había, una bandera española y una señera catalana, y además de que hubiera el reconocimiento de aquel que en el Valle de los Caídos que hay allí, en el Valle de las Naciones, pues que hubiera una losa en la cual, una losa donde decía 14 españoles, y que no, desde hacía muchísimos, muchísimos años no aparecía una flor ni nadie se acercaba. Enric, tuviste que devolver la Cruz de San Jordi al gobierno catalán. que es la máxima. No, tuve que volverla, la devolví voluntariamente. Por eso la tuviste que devolver. No, devolví voluntariamente. Además, sí, voluntariamente, quiero decir, la tuviste que devolver. No, lo hice porque quise. Sí, por eso. Lo hice porque quise y lo digo a sí mismo. Y además, no te lo he enviado, pero la carta en la cual enviaba la cruz, pues ya le decía de que las razones por las que la enviaba no eran precisamente porque yo no hubiera militado en tal y tal y tal cosa, y verdaderamente había sido a sí mismo el reconocimiento por lo que se me dio la cruz. No fue precisamente porque fuera el presidente de la vicaría de Mauthausen, ni porque hubiera estado en un campo de concentración. No, es porque también fui el secretario nacional de la CNT, por mí, como dice el currículum y como dice verdaderamente cuando se hizo. Verdaderamente se daban las razones por las cuales se me otorgaba la condecoración, se decían qué es lo que había hecho a lo largo de mi vida en cuanto a, digamos, a mis responsabilidades ciudadanas y de todo tipo, de manera forma que no pasaban por ahí las cosas ni mucho menos. Enric, si no se hubiera descubierto. Y además, perdona que te diga, que lo devolví y apareció una nota, que también te la puedo enviar, en la cual se dice a sí mismo, el gobierno de la Generalidad no ha reclamado a Enric Marco la Cruz de San Jorge. Uh-huh. Existe el envío, porque eso lo hizo el gobierno de la Generalidad, sencillamente, porque yo no la devolví, pero ellos no me la habían reclamado, no me la reclamaron en ningún momento. Uh-huh. Fui yo el que la devolví. Sí, Enric, si sí. No te hubieran descubierto. Bueno, esa mentira a medias, como decimos, hubiera seguido ocultando esa verdad. No, porque te diré por qué no, porque precisamente lo que estaba preparando era el cambio y el cambio generacional. ¿Me entiendes? Y ya me parecía de que se había de continuar y que no se podía continuar en las viejas glorias, sino que se tenía que hacer un trabajo distinto. Los problemas que teníamos, que seguíamos teniendo con, en cuanto al racismo y en cuanto a las desigualdades y demás, seguían existiendo. Y ya como dije en aquel discurso en las Cortes, pues que ya no habían campos de concentración en Alemania, ni los había ya en tal sitio ni en tal otro, pero que sí los habían pues en Ruanda, y los habían en Chiapas, y los habían en tantísimos sitios, y los habían en Israel, y los habían en Palestina, como decía, y los habían en Palestina y demás. Yo dije, claro, y es porque era cierto. Aquello ya era un pasado, pero lo que teníamos en delante era una cosa muy distinta, y que los chicos se habían que preparar, porque los institutos que visité, habían grupos de fachas en todas partes, grupos de fachas, con los cuales tenías que discutir, y llegar incluso a aclaraciones, e incluso con una especie de ridiculizarlos, ya ves lo que te digo, ¿no? De manera forma de que cuando salías en alguna receta, en alguna charla, tenías que mirar si era muy tarde, porque a veces empalmabas dos o tres, pues tenías que mirar con mucho cuidado cuando salías, porque entonces también existían una serie de grupos que los teníamos aquí, pero en la calle. De manera de forma de que se trataba de abrir los ojos y que seguíamos teniendo una serie de cosas que había que corregir, y cuando menos había de estar alerta. Este año pasado has protagonizado un documental que se titula Yo soy Enric Marco, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que nos quieres contar en él? ¿Acaso piensas que es... podría ser tu última obra ya, para dejar bien claras muchas cosas? Ah, no, he escrito muchísimo más, y las cosas son mucho más claras de las que dan a entender el documental. Muchos más, ¿dónde vas a parar? Uh-huh. Hay muchísimas más cosas en las cuales es toda una vida en la que no he conocido otra cosa más que la lucha. ¿Te ha gustado tu vida, Enric? ¿Y lo que aparece en el...? No, tu vida en general, ¿te ha gustado? Ah, sí, yo creo que me han dado muchísimas cosas desde el tiempo en los cuales me subía arriba a la trinchera y me ponía a medio camino y con un embudo de aquellos empezaba a preguntar por la familia de uno y otro y otra cosa, cuanto menos, es que yo no he conocido en mi vida, he conocido otra cosa más que eso, más que la lucha en cualquier lugar donde estuviera. Y me ha ido, he tenido mis cosas y he tenido verdaderamente cuestiones y momentos muy amargos, pero yo siempre he pensado de que me podía salvar. Yo siempre pensé que me podía salvar, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre. Pensaba cuando me juzgaron, por la alta traición y por atentado contra la constitución del Tercer Reich y, bueno, no sé cuantísimas cosas. Uh-huh. Y regresé a la celda cuando me salí del juicio y me volvieron a la cárcel otra vez, a la prisión. Llegué tarde, ya no me dieron ni de comer, pero me senté en la silla y puse los pies sobre el banco de trabajo y me dije, no los he entendido muy bien del todo lo que decían, pero creo que te los has cargado a sí mismo. Siempre tuve unas ansias por vivir tremendísimos. A mí, cuando por las tardes pues oía los cantos de los chiquillos, de los empleados de prisiones jugando en sus patios, y veía aquella ventana a la cual no alcanzaba más que alguna vez que me empiné para ver lo que hacían abajo los que estaban en los patios. Y amaba tanto la vida que yo sabía que a mí conmigo no podían acabar. No me hubiera encontrado entre el piquete de ejecución y verdaderamente tampoco no me lo hubiera creído. De manera forma de que ahora me ha cogido esta lesión así que ha sido inesperada, pero que bueno, pienso de todas maneras de acabar, estoy escribiendo todavía porque no dejo de hacerlo, y escribiendo a todas partes y explicando cosas. Enrique, ¿y si no tuvieses una lucha, te la inventarías? No es necesario inventarse las luchas, están ahí, y de eso tienes que hacer más que acogerlas. Sí, se puede luchar por cualquier cosa. Ahora mismo tienes siempre razones para luchar. Hay muchas razones para luchar. ¿Cómo te gustaría pasar a la historia, Enrique? ¿Cómo te gustaría pasar a la historia? Bien, yo creo de que, pues eso, quizás como un luchador, alguien que respondió a las demandas y a las exigencias que se le prestaron. Sigo igual, sigo escribiendo sobre tantas cosas, verdaderamente, sobre muchas cosas. Siempre hay lugar, verdaderamente, si te prestas atención, encuentras una historia en cualquier parte, una historia en la cual no cuesta tanto de ahondar y de verla. Me ha sabido muy mal no poder servirme. La gente aquí en mi población me quieren mucho, me saludan muchísimo. Para ellos, no digo que sea un orgullo verdaderamente, pero no hay un lugar en donde me miren mal y demás. Y es una población de casi 70.000 habitantes hoy en día, San Cugat, pero me conocen perfectamente cuál ha sido verdad mi trabajo en las escuelas antes verdaderamente de significarme en la amical, pues el trabajo en las escuelas, todo lo que llegué a hacer por la enseñanza y demás. Yo no he dado nunca un paso atrás en cualquiera. Ya lo intentaron, ya cuando intentaron encontrar a ver cómo se me podía de una forma u otra calumniar o encontrar una historia negra, pues me buscaron por todas partes y fueron a los lugares donde yo había militado, que he militado toda la vida, y se encontraron verdaderamente con que la respuesta siempre fue que Enrique Marco siempre se comportó como era debido, y tuvimos en él un buen compañero, y así mismo ha sido. De manera forma de que esto cayó a mucha gente, pues le cayó una bomba, pero aquí en mi población, verdaderamente, San Cugat, pues la gente no me vuelve la cara, todo lo contrario. ¿Qué hay? Y me preguntan, digo, bueno, ¿y esto cómo fue? Y de más y de menos, ¿verdad? Porque todo el mundo me conoce y sabe que yo he figurado siempre en las defensas de los derechos sociales y de todo tipo. Y así me queda, y todavía, pues, tengo cuerda para el rato. Cuando pues me detengo un poco, no me fatigo, porque yo era infatigable, pero ahora ya me cuesta más, a pesar de que todavía, pues, subo las escaleras a poco que pueda, no todos los días, pero estos 7 pisos, pues me los trago también para ponerme a prueba. Enrique, necesito preguntarte esto. Dime. ¿Te llegaste a creer tu mentira? Bueno, no se trata de eso. Es que verdaderamente las cosas no eran... No sé cómo decírtelo. No sé si es que era verdaderamente... Estaba explicando lo que explicaba. Era una mentira. Lo que explicaba no era una mentira. El que mentía, el mentiroso era yo, pero lo que explicaba no era una mentira. Yo raras veces, a pesar de las cosas, siempre acostumbraba a generalizar, y cuando lo que trataba de explicar era qué es lo que le pasaba, qué es lo que les pasaba a los demás, lo que me había pasado a mí en parte, lo que me pasó a mí en parte, no te puedes llegar a imaginar lo que son 270 días en una celda. 270 días en los cuales te abren la puerta por la mañana y sacas el plato y te echan un cazo de aquí en el Burmeister y te trae el trabajo y trabajas dentro, dentro de un banco de trabajo, y que a mediodía pues te harán que no hablas con nadie y que no sabes cómo arreglártelas para salir, que tienes una Biblia que afortunadamente estaba en latín y alemán. Me sirvió de mucho, no es que sea un gran latinista ni mucho menos, pero también era hijo de un impresor, de media forma de que sí sabía algunas cosas y cuando no menos pues me espabilaba. Desdoblarte, intentar sumar, no desesperarte, de ninguna forma saber que la vida estaba fuera, que era cuestión de soñarla si era necesario, pero que ahí estaba el cielo azul que a veces veías en el cuadriculado de la reja, pero que ahí estaba si sabías, si eres capaz de esperar, esperar la libertad como una gran cosa, y que estaban las flores y que estaba el amor y que estaban tantas y tantas cosas. ¿Viviste, Enrique, tanto tiempo para vengarte de alguien del pasado? No, pero me supo mal verdaderamente que la gente no se diera cuenta. Me sigue sabiendo mal ahora. Y todavía ahora, de las gentes que han despotricado contra mí, me quedo con las ganas de decirles, ¿quieres que nos sentemos y hablemos? Algunas veces he pensado que con alguien lo tenía que hacer, pero me lo han desaconsejado y me han dicho, no te lo creas. No te lo creas, que de la misma forma que aquello sirvió precisamente para que alguien hiciera carrera, pues puede ser que ahora siguen haciendo carrera contigo con las cosas que digas. No me acostumbro a pasar así, la gente me entiende las cosas que le explico. Además, porque hoy siempre voy con el documento en la mano, además, porque tampoco no me fío de nada, y voy con el documento en la mano. Y te aseguro, Vidal, que tengo una vida rica, llena de todo, completamente de todo. No hay por dónde pillarla. Y que si tengo que repetir de alguna cosa, pues no lo tengo tan claro, salvo verdaderamente las consecuencias que tuvieron cosas como esta. Ha sido una verdadera lástima. Me dijeron que las gentes, pues que habían quedado gentes que les había desilusionado, pero también he encontrado gentes que dijeron que no los has desilusionado, ni mucho menos. Dijiste las cosas que tenías que decir y están bien dichas y están bien explicadas. Y yo creo que sí, que las expliqué bien. Y que creo de que lo que hice fue explicar la vida de mis compañeros. Y no te vayas a creer que mis compañeros me vuelvan la espalda. He tratado con muy pocos, pero la misma amical, pues me han estrechado la mano más de una vez cuando nos hemos tropezado en algún entierro o en alguna cosa por el estilo. Y han dicho que es una lástima, porque hay una larga vida y verdaderamente el trabajo hecho, la forma de transformación de una organización para darle algo más que lo que era, sino conseguir de que no desapareciera cuando desaparecieran las gentes que la habían fundado y las gentes que verdaderamente habían formado de forma parte de, como asociados de ellos, pues han reconocido de que la historia se hizo bien, la historia está explicada como es debido, y el hecho de que yo apareciera en algunas cosas fue algo más. Pero de la misma forma que lo pasé en un penal, en donde podía haber salido perfectísimamente hacia un pelotón de ejecución, o de lo contrario, hacia un campo de concentración indefinidamente, y yo sé lo que pasé, entre aquellas cuatro paredes, verdaderamente, bien estrechas, por cierto, pues se dan cuenta, verdaderamente reconocen que sí, que es posible, que era ver, y además, que lo puedo probar, es que la documentación que tengo es esa, y mucha más, que claro, no te puedo enviar. Porque además, incluso intenté hablar con Violeta porque no te conocía de nada, y además yo decía, bueno, pues yo qué sé quién es esa persona, ¿no? No, normal. Pero quiere decir que en todas partes en donde estuve, las cosas que llegué a hacer, como las denuncias, los procesos hechos contra las organizaciones de derechas, como aquí, como pasó con el Kulturkampf, y que sin embargo yo siempre estuve ahí donde tenía que estar presentando las denuncias, uh-huh. Y verdaderamente dando la cara, que siempre lo fue. Y que no, que no te vayas a creer tú que la gente no me acostumbra, nadie me ha negado la mano, ¿eh? Me encuentro en algunas veces, como he encontrado en alguna presentación, y me encuentro ante algún profesor o de los demás, de los que dijeron que bueno, que lo mío era verdaderamente, no podía decir que era una falsedad, pero que verdaderamente, pues que... O sea, Enrique, cuando te llegue la muerte, tiras tranquilo. Mira, nunca pensé de que me podía morir. Nunca pensé de que la muerte era cosa mía. Pienso de que verdaderamente le ha cortado un poco, que te tengo que ir con mucho más cuidado, que tengo que ir con mucho cuidado, que este corazón me ha hecho una mala pasada, porque me canso y claro, no puedo andar lo que andaba entonces. Pero Enrique, es que son 90 años, hombre. Sí, ya lo sé, pero yo pensaba de que esto iba más allá, porque había muchas cosas que decir y muchas cosas que explicar. Había muchas cosas que explicar, y siguen habiendo muchísimas cosas que explicar. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? ¿Qué es el racismo? ¿Qué es el racismo? Todas estas cosas que las cuales hay que explicar, ¿cómo nos llega la gente ahora? ¿De qué forma? ¿Qué es lo que pasa con ellos? Todas estas páginas en las cuales las he escrito, yo te iré enviando cosas. Sí, lo que quieras. Aquí tienes a un amigo que quiero que lo sepas, ¿eh? Tienes un amigo. Y por supuesto, todo lo que necesites. Ya te envío. Mira, tuvimos, bueno, el año pasado tuve a Mariano Constante, sí, que ha muerto hace ya un par de meses. Sí. Y también tuve gente de la Asociación Amical. Sí. Y la verdad que el vivir esta historia, quieras que no, tú la estás compartiendo conmigo, esta experiencia. Sí. Y no toda la gente tiene esa suerte. Sí. Porque eso es suerte también. Sí, ¿tú? Bueno, pero es que de todas formas yo no he parado esta suerte. Tú a mí me estás impregnando de sentimientos. Claro, naturalmente. Es que yo nunca he dejado de... Yo nunca he dejado de vivir en todas las condiciones en las cuales las haya hecho. He estado en la calle tantas veces como ha sido necesario. He estado dando la cara a la historia tantas veces como ha sido necesario. Todavía ahora me dicen, ¿y tú qué hacías en aquellos tiempos? Pues yo estaba haciendo esto y esto y esto y esto y esto. Nunca volviendo la espalda a nada, porque es que no se me ha enseñado de forma distinta. Yo nací en aquellas condiciones. No tuve pecho materno, naturalmente, porque me separaron. Y tuve una digamos, nodriza, la hermana de mi padre, que se le murió la hija 8 días antes de que naciera yo, que es la que me dio el pecho, porque me separaron de mi madre seguidamente. Y hablar de mi madre para mí es una cosa que no te puedes imaginar, lo que es el niño que iba a visitar al manicomio de San Boy a su madre. ¿Te acordaste de tu madre cuando estabas prisionero? Oh, hombre. Sí. Mi madre para mí ha sido una cosa exquisita. No la conozco, ella no me conoce, no me reconoció nunca. Cuando me vio, cuando me fue, empezaron a llevarme, pues resultaba de que no me reconocía. Me acuerdo que estos días estaba escribiendo, no sé cómo estaba escribiendo sobre sí, algo que escribía sobre ello, que me sobrecogía cuando pasaba, ya ahora hace unos años, que me sobrecogía cuando pasaba por las tapias del manicomio y me acordaba de mis visitas de niño a mi madre, aquella madre que para mí era irreconocible, de una manera madre era distinta a las madres de los demás. Que la madre que había que esperarla en un parque a que saliera enjuagándose, secándose las manos todavía en una bata de listas azules y blancas como la que yo más tarde llevé, que llegaba allí, que le llevábamos la comida, que le llevábamos y se comía la carne rebozada casi sin levantar la vista. Pero que me dijo un día dijo una cosa muy seria, y ya que sé, no sé apenas si se quejaba, la pobre Enriqueta no se quejaba. Era de aquellas internas a las cuales su marido pues la dejó allí tirada prácticamente, y que mi padre era un impresor, de manera que se podía haber ganado la vida, podía haber hecho alguna cosa más por ella que no hizo, y ella era una de las lavanderas del manicomio. Y un día, quejándose, me acuerdo, no me olvidaré jamás, no sé la edad que tendría, pero ya tenía razón, yo que me miraba aquella mujer tan extraña, una mujer bajita, con una piel blanca, terciopelada, con unas manos, eso sí, unas manos blancas, maltratadas por la lejía y por las cosas que empleaban para la lavandera, porque era la lavandera de las del manicomio, que seguramente lavaba la ropa no solamente de las monjas y demás, sino que además debían coger, como hacían otros dos, de la misma forma que bordaban para las señoritingas, las locas, pues. Y me acuerdo de que en cierta ocasión pues mi madre se quejaba, y la que no se quejaba apenas, y sin levantar casi la vista del plato donde estaba comiendo esa cara rebozada que le llevábamos, pues dijo, me hacen trabajar mucho, mucho, pero me han prometido que si trabajo mucho, mucho, me devolverán a mi hijo. Un hijo al cual no reconocía, porque cuando le decían, mira, Enriqueta, ese es tu hijo, decía, no, mi hijo es como aquel que corre por allí, aquel chiquitín, pero este no, este ya es muy grandecito, este no es mi niño. A mi madre llegué a venerarla, porque me resultaba muy difícil ver a aquella madre con la mirada extraviada, que no te prestaba canción en la que decía, mira, mira, todo, mira a tu hijo, mira qué bonito es, mira qué majo es. No me he olvidado jamás. Y de mi madre, pues, he escrito tantísimas cosas casi que sin conocerla. Y yo, pues bueno, subí así, sin ella, y sin embargo, pues pensando que si hubiera tenido madre, pues aquellas cosas que me estaban ocurriendo, con aquella pseudo madrastra que tenía, que era más borracha que el vino, y analfabeta perdida, y que me trataba tan mal, y que yo decía, si yo hubiera tenido mi madre, esto no hubiera ocurrido, porque me pasaron muchísimas cosas. Vidal, no era fácil tener un padre que era impresor en aquellos tiempos, que trabajaba con Ramón Sopena, uno de los primeros impresores de este país, y que empezó de aprendiz con él, y que hacía, cada vez que hacía un libro, pues se llevaba un libro para casa, y yo pues ese libro pues me lo releía. Y aquí la Teodosia, que se llamaba la mujer, la mala puta aquella con la que vivía, pues que me daba tan malos tratos, pues me hacía leerle por las noches. Mi padre era un cooperativista también, y se quedaba en la cooperativa haciendo cosas y tareas, y yo pues leía pues todo. El Don Quijote, leí todas las obras de los libros que hacía, que imprimía mi padre. Y desde muy niño aprendí a leer, no me quedó más remedio que aprender y a leer, y a leer, y a leer, y a leer siempre. Tanto he pasado verdaderamente, como no te puedes llegar a imaginar, y sin embargo, pues... Sí, pero Enrique, te agradecemos que lo hayas compartido con nosotros y que sepas que puedes contar, bueno, pues con Cuartenonda, sí. conmigo, con Fernando, con quien quieras. Pues aquí nos tienes. No, yo te seguiré enviando cosas porque es necesario que te... Yo te mandaré el programa, ¿vale? Te lo mando. Okay. ¿Qué tal vas con internet? Bueno, ¿puedes? ¿No puedes? ¿Se te no, queda...? No, no me meto mucho con no él. Te metes no, mucho. No me meto mucho, vale, con pues él. Yo... No, yo soy de los de pluma todavía, ¿me entiendes? No. Yo te mando este programa en un DVD. Y yo, de todas formas, cualquier día y algún día igual me descuelgo por ahí, ya te lo diré, ¿no? Porque lo que quiero quieras. Hace mucho tiempo, como no, tampoco no tengo mucho dinero, pues no viajo demasiado, pero ahora que hace bastante tiempo que no salimos, porque estamos arreglando esto, tenía un huerto aquí en el terreno. Yo necesitaba que me contases tu historia, lo necesitaba y por eso te he interrumpido, y la verdad que ha sido maravilloso. Nah, creo que la gente a veces hemos juzgado como no se debe. Hay que conocer primero antes de juzgar, y eso es lo que nos estás demostrando. Gracias por abrirte entre nosotros y que cuentes con nosotros para lo que necesites. Te mandaré el programa por DVD y lo que quieras. Muy bien. Enrique, pues dale. Gracias. Gracias a todos.